Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Mis guambras machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. También doy la bienvenida y saludo como todos los días jueves a mi compañero, al periodista puertorriqueño que nos está aportando y apoyando en estos meses, a Carmelo Ruiz. ¿Cómo estás, mi Carmelo Ruiz? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Muy bien, Yuma, que saludos a ti, a la radio audiencia de 940 y felicidades a la Casa de la Cultura que ya tiene 71 años. De fundación, de creación, figúrate, todo está de fiesta a partir del 1 al 10 de agosto. Usted puede acudir a las instalaciones, a los diferentes teatros, halls, patios, salas. Bueno, usted tiene realmente un verdadero encuentro, como lo dije ayer, con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Espacios para todos, para disfrutar en familia, totalmente gratuitos. No se olvide del 1 al 10 de agosto. Bueno, esta tarde en la emisión del programa de este día jueves tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Otro encuentro. El otro jueves estuvimos con el hermano país de Cuba. Ahora lo tendremos con nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Recordaremos la obra, vida y pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez, ya que el pasado martes 26 de julio se conmemoró el número 61 de su natalicio. Hablar de Chávez es hablar de dignidad, amor, libertad, solidaridad, integración, fuerza, ya que sembró y recuperó la dignidad de Venezuela cuando ésta estaba sumida en la pobreza, en la desigualdad, donde los pobres no tenían derecho absolutamente a nada. Comenzó a organizar, a cambiar, a despertar la conciencia dormida, pero no olvidada, de ese pueblo deseosos de esperanza y de más justicia social y soberanía. Por eso el pueblo venezolano estuvo hasta el final junto al comandante y sigue estando, porque está más vivo que nunca en la memoria del pueblo venezolano, dándole al pueblo y al presidente Maduro la fuerza para seguir construyendo y defendiendo a su país, a pesar de tanta persecución, de tanta desestabilización de la derecha fascista venezolana, teniendo como aliados al imperio. Es imperio que baraja las cartas de acuerdo a sus intereses. Es imperio que ha ocasionado guerras injustificadas, financiado y seguirá financiando grupos en Latinoamérica para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región. El comandante Chávez pudo lograr que a través de bloques como la CELAC, el ALBA, UNASUR, Petrocaribe, nuestros pueblos nos unamos y trabajemos por el bien común y con una fuerza... importante para hacer respetar a nuestros pueblos soberanos, dignos, libres que somos y seguiremos siendo. Nuestra solidaridad con el presidente Maduro y el pueblo bolivariano de Venezuela, permanente, porque esa es parte de ser de la patria grande, pueblos de la patria grande. Es tan importante tener conciencia de todo lo que estamos corrigiendo, construyendo, pero también ser la importancia de la integración y de la solidaridad entre pueblos latinoamericanos. Así es, el presidente Maduro y el pueblo bolivariano de Venezuela, que ha sabido enfrentar los golpes blandos, el terrorismo económico y el más terrible del terrorismo, de la desinformación, mi querido Carmelo, ¿verdad? Es terrible, porque sí, eso hace tener una película que no sucede en Venezuela realmente. Exacto. No sé si fue en la reunión que tuvimos anoche o en algún otro momento, pero en días recientes un compañero me dijo eso, que la guerra más grande es la guerra mediática. Así es. Eso opaca a todas las demás. Digo, esos son importantes los medios como este programa y esta emisora. Así es, ¿no? Darle información. Por eso tenemos que ser aliados, solidarios y sobre todo tener una conciencia histórica y seguir construyendo. Hay que corregir muchas cosas, por supuesto, pero es parte de nuestra soberanía, nuestra dignidad, con nuestros errores y virtudes, por supuesto. Bueno, más adelante vamos a tener el gusto, el privilegio de contar con una Guarmi de la Patria Grande, una mujer revolucionaria, defensora de los derechos humanos. Ha trabajado mucho en temas de género, de derechos de niños y niñas y adolescentes. También está parte del cuerpo diplomático del gobierno bolivariano de Venezuela. Vamos a contar más adelante con la doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador. Qué gusto contar con ella para que justamente el día viernes 31 la embajada va a realizar justamente la proyección del documental Mi Amigo Hugo, del director Oliver Stone, y con la presentación musical del cantautor Leonel Valenzuela, para homenajear al comandante Hugo Chávez en el 61 aniversario de su nacimiento. Esto va a realizarse, por supuesto, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, este día viernes 31 de julio a las 17 horas. No se lo puede perder, vamos a hablar también de otros temas importantes. Vamos a iniciar recorriendo por nuestro Ecuador milenario, viajaremos a la provincia de Bolívar, Guaranda, escucharemos muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También saludamos al Daniel Castellanos, como todos los días miércoles y jueves, en la parte técnica y de control. También quiero decir que ustedes se conecten a través de todas nuestras redes sociales, a través de mi Facebook, Yumac Ortiz, o a través del Facebook de la radio. Usted se conecta a Radio Difusores CCE y puede enlazarse, también bajarse para poder escuchar toda la chéverísima programación que tiene la primera radio pública cultural del país, Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus tablets o los teléfonos inteligentes. Bueno, iniciamos con nuestro programa. Bienvenidos, muchas gracias. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos a la provincia de Bolívar, con su capital Guaranda, su población 169.370 habitantes, con una superficie de 3.939,9 kilómetros cuadrados. Tierra endómita y guerrera que lleva el nombre de Libertador, habitada ancestralmente por chimbus, guarangas, guanujos, anzacotos, chapacotos, chillanes y simiatujos. Se encuentra localizada en las estribaciones occidentales de la cordillera andina, hacia el centro del país. Este territorio perteneció a la poderosa nación de los chimbus, parte de los puruaes que se asentaron en esta y otras provincias de la sierra y costa. En actualidad está habitada por la nacionalidad quichua, que conforma el pueblo guaranga. Su idioma es el quichua. Limita al norte con la provincia de Cotopaxi, al este con las provincias serranas de Tungurahua y Chimborazo, al oeste con la provincia costeña de Los Ríos y al sur con sus provincias de Guayas y Chimborazo. Formada por 7 cantones, Guaranda, Chimbo, San Miguel, Chillanes, Echandía, Caluma y Las Naves, esta ubicación privilegiada la convierte en la ruta más cercana entre la sierra y la costa. Conserva gran parte del Camino del Inca, que sirvió de base para el Camino Real, ruta que se utilizó durante el periodo colonial. Los pisos climáticos, que oscilan entre 500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, han determinado que su economía se basa en la producción agrícola de maíz, trigo, papas, naranjas, cacao, café,

voy a amar. Chávez no se va. Siempre te voy a amar. A través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Comunícate con nosotros al 2220-966. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Grande que estamos buscando si no conocemos el pasado grande que tuvimos. Reiteramos la bienvenida a la doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela. Como lo mencioné, tengo el gusto y privilegio de contar esta tarde con esta Guarmi de la patria grande, esta revolucionaria, defensora de los derechos humanos, comprometida con los procesos latinoamericanos. Qué privilegio, qué gusto. Bienvenida mi doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador. Bueno, justamente decíamos, el martes 26 se conmemoró el 61 aniversario del natalicio de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Yo mencionaba al inicio que hablar del comandante es hablar de dignidad, amor, libertad, solidaridad, integración, fuerza, ya que sembró y recuperó la dignidad de Venezuela cuando éste estaba sumida en la pobreza, en la desigualdad, donde los pobres no tenían derecho a nada. Comenzó a organizar, a cambiar, a despertar la conciencia dormida, pero no olvidada de ese pueblo deseoso de esperanza, de libertad, de lucha por la justicia social y su soberanía. Por eso el pueblo de Venezuela está todavía con esa memoria y ese legado tan importante del comandante Chávez, ahí inspirando al presidente Maduro, pero sobre todo resistiendo a todos los atropellos internacionales, internos de la derecha fascista, resistiendo con la frente en alto, a pesar de todo, están ahí, ahí. Y sobre todo decíamos con Carmelo, mi querida embajadora, al inicio del programa, que a pesar de los golpes blandos, del terrorismo económico, El peor de todos realmente es el terrorismo mediático de la desinformación que ha tenido Venezuela. Todo lo que se viene, que nos viene a través de esos medios, de esas transnacionales mundiales, que está orquestado por el imperio, todos sabemos, ¿no? Les causa realmente desesperación al imperio de ver cómo nuestros pueblos han ido cambiando y que hemos ganado la dignidad y la libertad y nuestra soberanía sobre todo. Y eso también fue una gran pauta a que debemos agradecer a nuestro comandante eterno Hugo Chávez a través de la CELAC, de la UNASUR, ¿verdad?, del ALBA, de Petrocaribe. Bienvenida, mi querida embajadora, qué gusto. Muchas gracias, Yumaki. Un saludo afectuoso en nombre del pueblo y el gobierno de Venezuela. A todos tu radioescucha, un saludo también a los compañeros que nos acompañan la tarde de hoy. Sí, es realmente muy complejo para todo el pueblo venezolano vivir sin Chávez. Hemos tenido que aprender a vivir sin esa figura rectora tan importante, ¿no? Pero creo que también nos dejó con un legado extraordinario, no solamente a nosotros, sino a todos los pueblos de la América Latina. Hoy tenemos una Unión de Naciones Suramericanas, que es una creación de una arquitectura de su pensamiento estratégico. Tenemos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y tenemos de algún modo que esos son los grandes escudos de los pueblos latinoamericanos para hacer frente a las arremetidas, al acoso, a las arremetidas de los conglomerados mediáticos, de los que tú estabas haciendo referencia, esos grandes poderes fácticos que nadie ha elegido, pero que terminan dictaminando lo que debemos ser, lo que nuestros pueblos deben, deben visualizar como su futuro. Entonces, bueno, seguimos dando grandes batallas y seguimos ganando grandes batallas, ¿no? A pesar de que hemos estado en los últimos 2 años y medio enfrentando una guerra económica terrible que siempre se hace creer que no existe o que no es redireccionada por las fuerzas oscuras de la derecha y de ciertos poderes que tienen, que Estados Unidos ha invertido millones de millones de dólares en desestabilización en Venezuela. A pesar de que tenemos 2 años y medio luchando esta guerra económica tan cruenta, ayer comentábamos con nuestro ministro de Planificación que debido a que no hemos bajado ni un solo día nuestra inversión social, hemos llevado la pobreza extrema a 4.5. Es decir, hemos por fin roto la barrera del 5%. Entonces, fíjate que la Venezuela bolivariana resulta una gran contradicción. La gente dice, bueno, ¿y por qué el pueblo venezolano no se rebela? Si la situación es tan opresiva, si no hay que comer, no hay nada. No hay nada. Y si estamos en una situación, bueno, porque esa situación es algo que se está vendiendo al público internacional. Tú vas a Venezuela y ciertamente puede faltar un alimento, de pronto tú puedes que no puedas, no encuentres Coca-Cola, pero no encuentras esta otra bebida, puede que no encuentres de pronto harina de maíz, pero encuentras harina de trigo, y ahí ese es el tipo de cosas, pues no, puede que en un momento determinado no encuentres papel toalé, pero encuentras servilletas, o sea, encuentras siempre productos alternativos. Es decir, yo en Venezuela no te puedo decir que las diferentes amigos, familias que visité recientemente, te puedo decir que hay una carencia de algo. Y otra cosa que ocurre es el tema de los inventarios familiares. La familia han comprado más de lo que pueden consumir. Entonces la gente tiene inventarios en sus closets de ciertas cosas, ciertos productos que están escaseando, pero se ha venido superando el tema de la guerra económica. Han aparecido productos que habían estado desaparecidos de la canasta básica esencial, como la leche. Tú encuentras leche siempre en todas partes, encuentras huevo, encuentras harina, encuentras todos los productos necesarios para la vida, pues, ¿no? Y sobre todo es importante también recalcar, mi señora embajadora, que el gobierno de Nicolás Maduro está reactivando y siguiendo todas esas políticas de la producción nacional. Han hecho un importante trabajo con los campesinos y agricultores en Venezuela para justamente tener a mediano y a largo plazo el tema de la soberanía y seguridad alimentaria. Sí, sabes que eso es muy interesante porque Venezuela es un país que históricamente ha importado prácticamente todos los bienes necesarios para la vida, pues, ¿no? Y la dificultad de no tener las divisas para seguir comprando como se compraba en el pasado ha generado que de pronto pequeños y medianos empresarios ahora estén produciendo una cantidad de cosas que hacía años que no se veían en el mercado venezolano. Entonces encuentras, qué sé yo, los tostitos típicos que se compraban en Venezuela, encuentras cosas como agua de rosas, encuentras champú nacionales, encuentras jabones nacionales, encuentras una cantidad de productos de muy buena calidad, de muy buena factura, nacionales y a un precio solidario, porque cubren, o sea, entran dentro de los parámetros de los precios justos, ¿no? Pero haciendo referencia al tema del comandante, ¿no? Para nosotros es muy importante celebrar su cumpleaños, ¿no? Porque él fue un hombre de mucha alegría, de mucho compromiso, de mucho amor. Y estuve en Caracas estuvimos ahí en el cuartel de la montaña, que es el sitio donde está sembrado el comandante en el oeste de Caracas. Y que yo invito a todos los ecuatorianos que visiten Venezuela, que vayan allá porque es muy importante. Hay exposiciones históricas, hay eventos culturales y pueden visitar la tumba del comandante, rendirle honores. Pero en todo caso estuvimos con las hijas del presidente Chávez, que estaban allí, se picó una torta por su cumpleaños y las mismas hijas del presidente Chávez cortaban la torta y ellas mismas le iban a llevar los pedazos de torta al pueblo venezolano. Y el propio vicepresidente, que también estuvo emparentado políticamente porque está casado con una de las hijas de Chávez, le llevaba la torta al pueblo. Entonces, de algún modo uno dice, bueno, esa humildad del presidente Chávez continúa como un legado en lo que es la actividad de todo un pueblo, ¿no? Y ese contacto ciudadano que siempre tuvo Chávez, ¿no?, con el pueblo, eso no se ha perdido. Y hay que recordarlo con alegría. Con alegría. Aunque realmente le cuento que cada que yo hablo del comandante Chávez realmente es... Es una emoción bien fuerte que siento. Se me mueve el piso. Tengo que decirlo, queridos oyentes. Sí, bueno, vamos a celebrar su vida, pero para celebrar su vida, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador quiere extender una afectuosa invitación a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a que nos acompañen a un homenaje que vamos a tener el día de mañana, 31 de julio, a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Va a ser un evento que va a consistir en la proyección de un documental extraordinario que se llama Mi Amigo Hugo, que es un documental de el gran cineasta estadounidense Oliver Stone. Después del documental vamos a tener la interpretación, un breve concierto de música nuestroamericana, pues, ¿no? De Leonel Valenzuela, sí. Un gran cantautor chileno, así es. Sí. No, y eso va a ser justo en la sala de aquí en nuestra Casa de la Cultura, que estamos de aniversario, mi querida embajadora, 71 años de creación de este espacio de encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, ¿no? De este gran pensador, escritor, internacionalista, Benjamín Carrión, ¿no? Este gran maestro, por eso lleva el nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo le ha tratado Ecuador, mi querida embajadora? Magnífico. Usted llegó el año pasado, ¿verdad? Sea bienvenida en el público oyente de Radio de la Casa de la Cultura. ¡Qué gusto! Sí, no, yo creo que el pueblo ecuatoriano me ha enseñado muchísimas cosas, pues. Creo que es un gran privilegio estar en la tierra de Eloy Alfaro y de conocer a este gran bolivariano y a este gran ecuatoriano, este impulsor de los derechos de nuestros pueblos siempre mancillados, acorralados, postergados, ¿no? Estar por supuesto en la casa de la gran generala del ejército nuestro americano, Emanuela Sáenz, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque creo que a Emanuela Sáenz no le hemos dado todavía la estatura de heroína universal que tiene. Yo creo que Emanuela está a la altura de mujeres de gran proyección planetaria, estilo Marie Curie. Es decir, creo que tenemos que aprender a querer más a Emanuela, aprender a deslastrarnos de algunos prejuicios que ya no están, digamos, a tono, que están anacrónicos con respecto a lo que es el tiempo presente. Una mujer que en el siglo XIX se atrevió a dejar a su esposo y a casarse con su pueblo latinoamericano, que fue una de las grandes impulsoras de la unidad latinoamericana, y también rescatar a otras mujeres, Yomac, como la compañera esta de Manuela Sáenz, que fue su esclava. Ella se llamaba... El nombre se me fue. Bueno, pero en todo caso, pero que tantas... fueron mujeres, una mujer afroecuatoriana que tuvo una gran proyección, y rescatarlas, ¿no? Para... Y sobre todo en las gestas independentistas y de todo lo que es el continente americano, es importante. Y también personajes que siempre lo menciono, desde esa sacerdotisa Quilago, que reinó en las pirámides de Cochasquí, que resistió la conquista inca por más de 15 años. Y esta es la parte de la reivindicación de la memoria histórica de esos lideresas y líderes que ha tenido, muchos anónimos también, que conformaron para gestar estos procesos de libertad en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Qué importante. Mi querida embajadora, ¿cómo están las relaciones? ¿Cómo se está trabajando con Venezuela, Ecuador, Venezuela? ¿Y en qué temas puntuales? Muy bien, estamos trabajando a los efectos de relanzar la relación Ecuador-Venezuela en términos de cooperación, de complementariedad. En estos momentos estamos trabajando con el Ministerio de Comercio Ecuatoriano y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio de Venezuela a los efectos de posicionar una agenda exportadora, no tradicional, de Venezuela hacia Ecuador, que incluye cosas interesantísimas como la posibilidad de posicionar aquí imágenes satelitales de Venezuela hacia Ecuador. Tenemos varios temas, estamos posicionando papel de seguridad también en el Ecuador, que es producido por la Casa de la Moneda Venezolana. pero quizá más importante es el trabajo que estamos comenzando a proyectar en términos de conocimiento y en términos de investigación y educación, planteando la posibilidad de crear un centro de investigación conjunto para trabajar sobre temas de agricultura, sobre temas de fármaco, sobre temas de biodiversidad y el tema de los estudios de la Amazonía que compartimos, pues, ¿no? Y bueno, estamos empeñados pues en hacer avanzar una agenda. Ahora vamos a tener una reunión a mediados de agosto, vamos a tener una reunión en Caracas sobre el tema del Observatorio del Sur, que busca también llevarle un seguimiento al accionar fuera de ética y fuera de toda proporción de las transnacionales. Entonces, en el marco de esa reunión multilateral, vamos a trabajar también la agenda binacional en temas de comercio, conocimiento e investigación, fundamentalmente. Temas de turismo, también hay un intercambio de turismo, viene ciudadanos venezolanos a disfrutar de nuestro país. ¿Cómo está el Ecuador? ¿El ecuatoriano va a hacer turismo en Venezuela? ¿Cómo están esos vínculos? Bueno, fundamentalmente el turismo viene de Venezuela hacia Ecuador, y creo que ha sido muy interesante que nuestros latinoamericanos, en vez de estar mirando en términos de turismo viajar a Miami, Venezuela da un dólar preferencial para que se viaje a países de nuestra América, pues, ¿no? Qué importante. Bueno, ¿le parece? Vamos a hacer un corte musical y nos vamos con un joropo maravilloso que le encantaba a nuestro comandante Chávez. Usted estuvo, bueno, luego vamos con el corte y enseguida regresamos con este diálogo con nuestra amiga, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Caro Delgado, aquí en Trazos de Nuestra Identidad. Por la calle con sonrisas de alegría y perfume de tabana, y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas en el orza me encontraba, y entre palos de aguardiente la vida me dispasaba. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Y estamos de regreso y muchísimas gracias por todos esos enlaces a través de los medios. Por supuesto, Facebook Yumago Ortiz y a través del Facebook de la Casa de la Cultura, Radiodifusora CCE, se enlaza. Puede bajarse con su tablet y sus teléfonos inteligentes para estar siempre con la buena programación de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos y con esta conversación con la doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. Ayer habíamos mencionado, mi señora embajadora, también el Festival de Cine Venezolano Contemporáneo, que se lanza justamente desde el 13, si no estoy equivocada, mi querida Anita Castañeda. Coméntenos un poco, se lanza y se abre con una excelente película intitulada El Libertador. ¿Querías también mencionar algo, mi querido Carmelo? Preguntar algo. Nosotros en Puerto Rico tenemos un consulado venezolano donde hay mucha actividad de solidaridad. Tenemos ahora, el cónsul actual es Jesús Sevillano, que es artista, dicho sea de paso, ha dado conciertos allí, y está muy muy activo. Tenemos actividades de solidaridad con Venezuela frecuentemente para contrarrestar la ofensiva mediática, especialmente después del mentado decreto que compañeros de mi organización, que es el Frente Socialista de Puerto Rico, fueron por las calles de Puerto Rico a sumar firmas así a la ciudadanía, no a predicar a los convertidos, a salir a la calle, a hablar con los ciudadanos. Una labor tremenda, y también agradecemos la solidaridad de Venezuela. Yo pude estar ahí en 2012 en una reunión del Foro de Sao Paulo, y me acuerdo que en esas reuniones eran reuniones bien serias de trabajo con dignatarios, estaba Patiño, el canciller ecuatoriano y todo, y los trabajos empezaban y terminaban con música de Calle 13, que debo decir, yo creo que es más reconocido fuera de Puerto Rico que Puerto Rico. Puerto Rico es vilificado, censurado totalmente. No te puedes imaginar una actividad política en Puerto Rico con música de él. O sea, eso fue una sorpresa bien agradable para la delegación entera. Pero sí, estamos bien, bien pendientes siempre de lo que está pasando, y siempre a la disposición del consulado para cualquier actividad. Importante. La solidaridad, eso es lo que emanó Chávez a nivel del mundo, no solo a Latinoamérica, a nivel del mundo, con esa solidaridad a través de las misiones, que eso no podemos dejar de mencionar, mi señor embajador. Sí, quería agradecerle al compañero por sus comentarios. Ciertamente, Venezuela siempre ha tenido una posición, desde Bolívar, pues, que siempre planteó la independencia de Cuba y de Puerto Rico, y la posición de Venezuela con respecto a Puerto Rico ha sido siempre del tema de promover la descolonización de aquellos territorios que han sido objeto de control, de despojo, de acción, de una acción avasallante, porque ha tenido el imperio a lo largo de todas estas décadas. Estamos convencidos de que el pueblo de Puerto Rico merece ser independiente y merece un mejor destino, y que estamos seguros de que eso va a ser así. Hay que perseverar. Alan Badiou decía que en las políticas de la emancipación es precisamente crear las condiciones de aquello que parece imposible desde las condiciones históricas en las cuales se mide el problema. Pero era imposible pensar en la UNASUR, pensar en la CELAC hace 10, 15 años, y hoy es una realidad. Estamos seguros de que el pueblo de Puerto Rico va a tener el destino digno de hermandad latinoamericana más pronto que tarde. Y a los 5 cubanos, que algo que también era imposible, ya hoy es posible. Entonces seguimos trabajando con nuestros hermanos puertorriqueños para construir esas nuevas realidades. Otra cosa que me preguntaban, las misiones, era el tema de las misiones. Yo quería hacer referencia a algo muy importante. Nosotros hemos hecho una gran cantidad de misiones, analfabetismo, etcétera, pero el tema es que nosotros logramos disminuir la pobreza hasta un punto. Llegó un punto en que ya no logramos disminuir más el tema de la pobreza extrema. Entonces el presidente Chávez dijo, tenemos que hacer algo diferente porque no logramos bajar de un 10%, tenemos que hacer otras cosas. Entonces se crearon las una nueva dimensión de las misiones sociales, para ir a aquellos bolsones de pobreza extrema donde la gente no tiene posibilidades de alimentación porque tiene carencias que son estructurales, que son generacionales, ¿no? Y allí se comenzó a trabajar, se crearon casas de alimentación en el último, digamos, en el último rincón del barrio más pobre. Ahí se crearon casas de alimentación con el apoyo del poder popular, de los consejos comunales, y se crearon escuelas y casas de atención a niños pequeños, y hemos logrado reducir significativamente la pobreza extrema, pero porque se han hecho cosas diferentes, la misión Saber y Trabajo, y digamos, es decir, que creo que es importante entender que solo con la planificación popular podemos realmente romper las dinámicas usuales del tema de las políticas públicas, que muchas veces un planificador en una oficina piensa la cosa diferente como la piensa la señora Juana desde su realidad, desde sus principales carencias, ¿no? Entonces hemos aprendido a planificar popular. O sea, o la planificación viene del pueblo o no es planificación. Poder popular. Lo otro es un ejercicio intelectual. Pero entonces esta planificación popular ha sido indispensable para poder romper esas barreras en términos, digamos, de inclusión. Y seguimos trabajando de manera contundente en el tema de la inclusión. Tenemos ahorita, ya estamos construyendo la vivienda número 1,000,000. En Venezuela ya se han entregado 700,000 viviendas. Es el proyecto más grande de construcción popular. Y así como eso, hay muchos otros proyectos. El histórico de los últimos tiempos no se ha hecho en ningún gobierno latinoamericano. La construcción de la vivienda es realmente un ejemplo, y realmente es un paso bien grande, ¿no?, para Venezuela, y un ejemplo para Latinoamérica. Y también quiero subrayar que en eso de la construcción, el 15% de las viviendas construidas han sido construidas por el poder popular, es decir, por consejos comunales, es decir, familias que se organizan con otra familia y se les redirecciona el recurso, y ya más construyen sus viviendas, porque no son las mismas viviendas las que tú puedes construir en las zonas indígenas, que tienen necesidades, que necesitan techos altos, que necesitan sitios donde no entre tanto el calor. Entonces ellos han creado sus viviendas estilo palafitos. Entonces cada quien, dependiendo de la zona, y eso es muy importante. Entonces lo que es que el 15% de ese millón de viviendas esté siendo construido por las manos y con las concepciones arquitectónicas de nuestro propio pueblo, eso es un gran logro. De modo que, bueno, seguimos construyendo. Yumac, no voy a decir que la revolución bolivariana no tiene desafíos, no tiene dificultades, no tiene inconvenientes. Es un proceso de creación heroica, pero no es un proceso es un proceso genuinamente revolucionario. Hay gente que no lo ve así porque dicen es redistribución de la renta petrolera, pero es que antes no había renta petrolera. Sí. Tuvimos que crear un nuevo modelo petrolero porque para Venezuela, los estadounidenses, que eran quienes controlaban la industria petrolera a través de sus corporaciones transnacionales, nos convencieron de que la faja petrolífera del Orinoco, que es la concentración hidrocarburífera más grande del planeta, que eso era betumen. Betún de zapato. Es decir, nos convencieron de que nuestro petróleo era betún de zapato. Y por eso nos pagaban 1% de regalía. Y se llevaban nuestras riquezas. Esta es la disposición, es una cosa terrible. Como lo que entonces pasaba en nuestro país, apenas dejaban que el 4% de toda la ganancia. Es una cosa que se llama bitumen. Se hablaba de faja bituminosa del Orinoco. Aquí estamos hablando que ya tenemos cuantificadas y certificadas 300,000,000,000 de barriles en esa zona. Siendo, en general, Venezuela una de las reservas más grandes del mundo en petróleo. Ojo, ¿no? Ciertamente. Entonces, bueno, esta es la cosa, que hemos ido redescubriendo nuestras potencialidades. El tema es que estas transnacionales petroleras no pagaban impuestos, pagaban 1% de regalía, se llevaban toda nuestra riqueza, y así pasó con el Cerro Bolívar, se llevaron todo nuestro hierro, y sigue siendo eso lo que van al Amazonas y se llevan nuestra biodiversidad, y después nos venden un potecito, una solución para el cáncer o para tal cosa, y resulta que se han robado el conocimiento de nuestros pueblos originarios, lo han empaquetado y después no lo quieren vender a precios impagables. De modo que, bueno, creo que cada vez abrimos más los ojos y que estamos siendo conducidos por hombres extraordinarios, como el presidente Correa, como es hoy el presidente Nicolás Maduro Moros, como Evo Morales. O sea, hombres que están comprometidos con la satisfacción de las necesidades de su pueblo, que están comprometidos en develar todo lo que son los poderes fácticos, que son valientes, que enfrentan el poder de las transnacionales y que están creando cosas nuevas. No sin dificultades, he visto que, bueno, en los últimos tiempos Ecuador ha confrontado algunas de las dificultades que Venezuela tiene ya muchos años confrontando. Pero en todo caso, ¿qué está enfrentando la derecha? La derecha, bien sea la derecha ecuatoriana o la derecha venezolana o la boliviana, están enfrentando el modelo. Porque es que el modelo del buen vivir, el modelo del socialismo bolivariano, el modelo de lo humano por encima de los intereses económicos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué está en el centro? En nuestros países han decidido enrumbarse en un camino de libertad. Como decía Bolívar en la Carta de Jamaica, ya han visto la luz y ya no van a retroceder. Nunca creo más. Nunca más. Entonces creo que estos son pueblos más conscientes. Quería hacerte referencia, Yuma, que algo muy interesante que pasó en las pasadas semanas en Venezuela tiene que ver con las elecciones del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como sabes, nuestro pueblo ha sido de verdad bombardeado. Es una guerra sin cuartel. No tienen idea de la guerra tan terrible que se da en lo cotidiano, someter a las personas a hacer 8 horas de cola para comprar productos necesarios para la vida. Es realmente terrible. Y bueno, se ha hecho una campaña mediática muy feroz. Muy perniciosa, ¿no? Y bueno, y vamos entonces al tema de las elecciones. Hicieron sus primarias, sus primarias, digamos, sus elecciones primarias las hizo la oposición, fueron a votar no más de 550 mil personas. Una semana después fue a votar el Partido Socialista Unido de Venezuela y fueron a votar 3.160.000 personas. Y hubo personas que quedaron en la cola y que todavía no pudieron votar, es decir, que pudo haber sido incluso más. Entonces, bueno, esta es la base del chavismo más comprometido. Y bueno, esto, por supuesto, esto es un pueblo, el ministro Elías Agua hacía referencia a una persona que lo paró en la calle y le dijo: dile al presidente Maduro que no nos subestime, nosotros somos el pueblo de Chávez y vamos a seguir apoyando de manera incondicional a la revolución bolivariana, porque este es nuestro proyecto, más allá de cualquier guerra mediática, más allá de cualquier acoso, más allá de cualquier otra cosa. Entonces estamos hablando de un pueblo que está formado, que está empoderado y que es capaz de enfrentar la cotidianidad con una sabiduría extraordinaria. Entonces eso nos tiene a nosotros muy motivados, con la moral muy en alto, porque es que ¿qué ocurre? Que el pueblo pobre, el pueblo llano, nos está dando una cantidad de lecciones, ¿no? De lecciones, bueno, es decir, son los hijos de Chávez, pues no es otra cosa, pues ya no, ya el tema de las elecciones y el tema de lo que decide el pueblo venezolano ya no es una cosa que se defina solamente con la mejor propaganda que salga ahí de un candidato determinado, sino que hay un pueblo que piensa, que construye, que participa y que defiende y que se siente parte de una gesta libertadora, pues, ¿no? Que ya no es un pueblo borrego, ya no es un pueblo manipulable, ¿no? Y creo que esto es un gran logro, ¿no? para la revolución bolivariana. Pero quería yo, Mike, hacer referencia a invitar de nuevo a los ecuatorianos y ecuatorianas a que nos acompañen a ver una película de extraordinaria factura que está incluida dentro del ciclo de cine, la tercera semana del cine venezolano, que va a tener lugar del lunes 3 de agosto al viernes 7 de agosto, ¿no? Esto va a ser aquí en la Casa de la Cultura. Esto está dentro de las actividades celebratorias del 71 aniversario de este importante centro cultural. Bueno, siempre se decía, lo decía Gramsci, lo decía Edward Said, que una revolución será cultural o no será. De modo que tenemos que continuar construyendo esta hermosísima revolución cultural latinoamericana. Pero quería invitarlos a ver esta película Libertador, que es una película con... es una película que estuvo en Hollywood, que fue incluida dentro de la presentación de las mejores películas extranjeras. No llegó a la nominación final, pero es una película bellísima, con el actor hollywoodense, se llama Edgar Ramírez. Y también quiero comentarles que aquí en esta película hay una Manuela bellísima, muy brava, muy fuerte, pero un personaje de verdad muy hermoso. Creo que les va a encantar a los ecuatorianos ver cómo esta película, que es una producción venezolana. Y una de las más vistas en el 2014, se menciona dentro de los antecedentes de esta película, mi querida embajadora. Sí. ¿No? Entonces esto va a ser del lunes 3 hasta el día viernes 7. Entonces todos a participar y a ver. Y no se olviden, este día viernes 31 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este homenaje, siempre recordar a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, que está siempre en el Xungo y dándonos las pautas para seguir adelante por esta Latinoamérica unida, fuerte, y sobre todo la construcción de nuestra patria grande. Nunca vamos a retroceder. Lo alcanzado ya es histórico, mi señor embajador. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y antes de terminar, yo sé, la doctora Carol Delgado también es muy sensible, es una artista también. Sé que también usted toca un instrumento, canta y también pinta y también modela cerámica. Bueno, no exactamente tantas cosas, ¿no? Pero sí, yo quería aprovechar esta oportunidad porque sabes que estamos, Yumac, creando la estudiantina Hugo Chávez. Una estudiantina de cuatro venezolanos. ¿Cuál es la idea? Pues ya en Venezuela y en Colombia tocamos con frecuencia el cuatro. Entonces queremos traer ese bellísimo instrumento que es mucho más fácil de tocar para los niños, porque es mucho más pequeño, más controlable. Queremos, entonces estamos empeñados en que nuestros niños ecuatorianos también tengan la posibilidad de conectarse con la belleza de este instrumento nuestroamericano y también nosotros poder aprender un poco más de la música ecuatoriana. Y qué lindo, y sobre todo con todas esas experiencias, la Sinfónica Juvenil de Venezuela. Realmente esta es obra de Hugo Chávez y que se mantiene y que eso debe trascender a Latinoamérica. Y como usted bien lo dijo, la cultura es parte fundamental del sostenimiento y el desarrollo de cualquier proceso revolucionario que se haga en cualquier país. Es vital, eso hay que reforzar y es parte de nuestra identidad. Qué gusto, esta es su casa, siempre acompáñenos, venga cuando usted desee, mi señora embajadora, la doctora Carol Delgado, y gracias por estar acá en el Ecuador. Vamos a seguir haciendo cosas importantes junto, de la mano de usted, junto obviamente con el pueblo hermano bolivariano de Venezuela. Muchísimas gracias. Un mensaje decía de... Bueno, muchas gracias, Yumac. No, decirles que me siento muy, muy bien, que el pueblo de Ecuador es un pueblo maravilloso, un pueblo enrumbado que ha recuperado su derecho al desarrollo, y nosotros estamos trayendo pues lo mejor de Venezuela y llevándonos lo mejor del Ecuador, compartiendo como hermanos. Creo que hay una gran potencialidad de esta relación y estamos trabajando día a día para construir algo que realmente sean aportes estratégicos y significativos para nuestros pueblos. Exacto, invitar también que el ecuatoriano vaya a conocer ese hermoso país llamado Venezuela, ese país caribeño maravilloso con costumbres, tradiciones y también bien contemporáneo. Bueno, muchísimas gracias, nos vamos rápidamente, mi querido Daniel Castellanos, a olores, sabores y texturas, pero quiero comprometerles, por supuesto, a doña Verónica Valdés. Ya tenemos que cortar, se me fue el tiempo. Vamos a un corte musical y nos despedimos y nos vemos la próxima semana. No se olviden, desde el lunes 3 hasta el 10 de agosto, la Casa de la Cultura se llena de cultura, valga la redundancia, de diversidad, música, teatro, danza, ferias, simposios, encuentros, cine, de todo un poco, para que ustedes se visualicen lo que están haciendo estos actores y gestores culturales de nuestro diverso país llamado Ecuador, pero también de Latinoamérica y del mundo. Este es un espacio de todas y todos los ecuatorianos, pero que abre a nivel mundial para que todos nos encontremos enmanados en un solo abrazo a través de la cultura. Cayacama, un fuerte abrazo, siempre propositivos, solidarios y defendiendo siempre nuestros intereses por el bien común. Hasta la victoria siempre. Chao, hasta mañana, mi querido. Hasta la otra semana, Carmelo. Otra semana. Nos vemos, un besito. Chao, chao. Llegó la hora de Bolívar, la hora de la verdad. América canta unida, un canto de libertad. América canta unida, tu canto de libertad. Descansa.